frecuencia 7PB, 1090 kHz, onda larga, 10.000 vatios de potencia. 7PA, 4.940 kHz, onda corta, 10.000 vatios de potencia. 7PB, banda internacional de 60 metros, frecuencia modulada de 99.7 MHz. Esperando que con nuestra programación hayamos contribuido al fomento de la cultura, unido a la información de interés y al sano entretenimiento. Para mañana a las 5:55 cuando estaremos de nuevo en el aire con nuestra programación regular. Personal de guardia. Operadores de planta Francisco Rivero, Edgar Martín Goyo y Juan Bautista Rivero. Operadores de sonido Silverio Mendoza, Balazán, Osvaldo Álvarez y Félix Guerra. Próxima producción a fines del estado de Aracuja. Amigos de Yaracuy, Venezuela y el mundo, con las notas gloriosas del himno nacional de la República de Venezuela, gloria al bravo pueblo, damos por finalizada nuestra programación para el día de hoy. Señoras y señores, muy buenas noches.